rabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las afonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las afonas de la libertad, resonará Valle de Tras las Sierras, tercer día de programa de esto que se llama Esqueje, que vamos a estar haciendo desde las 9 de la mañana hasta las 11. Muy buen día, Florencia, ¿cómo estás? Aceleradísima. Estoy aceleradísima. No. ¿Cómo puede ser que...? Estoy aceleradísima. ¿Sí? 9 de la mañana. No puedo. Hay cosas que no puedo y estoy al palo, pero voy a tratar de calmar. Buen día, Débora. Buen día, Florencia. Buen día, Valle de Tras las Sierras. Tercera emisión consecutiva, no hemos fallado aún, de Esqueje. ¿Cómo te sentís? Bien. Acá un poco bien. Sí. Empezamos por un bien, sí. Con ciertos movimientos de mesa que por un momento dije, ¿qué pasó? Está temblando, pero no, es que hay que ajustar un clavito acá, me parece. Veo, guarda que se sacude el micrófono. Me escuchas bien, ¿no? Sí, se escucha, taca, taca, taca. Del micrófono que vuela, pero bueno, te escuchamos bien. Qué bonito día para qué arrancar hoy. Día. ¿Por qué usted nunca dice el pronóstico? Es re importante para la gente que está afuera. Porque diciendo, a ver, vamos a tirar, de todos modos el pronóstico, ¿viste cómo es? Miente. En estos tiempos de pandemia. Más que yo, sí. No sé si miente en clave de, bueno, le voy a mentir a la gente, pero sí tiene información que al menos es dudosa, porque uno sale a la calle y dice, bueno, está, el pronóstico dijo que hoy era para una camisita, sí. Depende seguramente de los grados que uno tiene de temperatura corporal, uh-huh. Pero, y de repente salís y te morís de frío. Y bueno. Te falta temperatura corporal. Usted pasó el otro día. Sí, que miré el pronóstico y me engañó. Sí, que sí, salió desabrigada y al final... Sí, igual es una tendencia que tengo a salir desabrigada. Y que no está estos tiempos para salir desabrigada. No, me puede ver... ¿Qué? Por favor, haga algo con eso. Te juro que no estoy moviendo nada. Apenas puso las manos en la mesa. Qué cosa... Y algo, bueno, algo pasó anoche. O sea, sí, algo pasó porque... Mire. ¿Qué habrán hecho los muchachos de esa te la debo? Mire. Bueno, capaz que hay un temblor y usted está diciendo que y no estamos pasando esa data tampoco. A ver, lo busco en el pronóstico. ¿Se busca en el pronóstico? No, en el Censo Mundial de... Bueno, un programa muy cargado tenemos hoy también. Muchas, muchas cosas. Tercer día de programa, decíamos recién, en el cual vamos a estar presentando la columna de los miércoles. ¿Cuál es? Quincenales. Esta columna se llama ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo todavía no sé qué lo que. ¿Qué lo que? Pero vamos a tener la presencia de Nicolás Falkov, que nos va a contar un poco acerca de qué se trata. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Es casi un... ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Sí, esto es así. ¿Qué más? Florencia, tenemos también llamaditos telefónicos. Vamos a estar actualizando la situación en torno a la charla que tuvimos con el jefe comunal José Paredes en el día de ayer, en el cual, brindó algo de información vinculado a los nuevos casos rondantes de COVID-19 positivos. Fue la confirmación de la inconfirmación. La confirmación de la inconfirmación, sí. Exactamente. Y también hay nuevas disposiciones del gobierno de la provincia de Córdoba vinculados a la educación media. Así que vamos a estar escuchando algunas palabritas de Verónica Acevedo, que ella es coordinadora de acá de la Escuela del IPIN 135 en la sede de Los Hornillos. Ajá. Y nos va a comentar un poco qué repercusiones tiene eso acá en el Valle. Ahí va. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero, ¡quiero más! Sube un poquito el cortinillo. Quiero decirle que también vamos a tener la hermosa voz de Margarita. Ella es... ¡Qué bien! Ella es... Cuentera, mira, yo solo estoy tocando. Es increíble. ¿Qué pasó Margarita ayer? Fioriti es cuentera y titiritera, andadora del mundo, amante del camino y de las palabras, y nos va a estar compartiendo parte de su recorrido por ese mundo que ama. Así que yo muy ansiosa de escucharlo, todavía no escuché. Vamos a estar pasando un audio que grabó exclusivamente para este segmento que se llama El futuro a nuestras espaldas. Me encanta. Cuentera es una gran palabra, es como la formalidad. Real, digamos, sin menospreciar, justo en todo lo contrario, claro. De ¿qué bola ser? Es como lo poeta, ¿no? Claro, ser poeta, en lo real, ser cuentera. Claro, exacto. Yo creo que no sí. Es de ¿qué bola ser? Justamente. No, para nada. Pero ¿qué bola ser? Para nada. Tenemos también, sí. Si usted me permite, contarle. A usted todo, a usted todo. Voces del Valle. Voces del Valle, este bloque que también hemos nominado para poder hacer un recorrido por las voces del Valle detrás de la Sierra, que vienen a partir de corresponsalías. Ajá. En este caso, un viejo corresponsal, no por viejo de edad. Lo mato. Yo no sé de quién hablar, pero viejo corresponsal, digo, de larga data de recorrido, como corresponsalías en el grito. Adri va a estar trayéndonos algunas voces vinculadas a lo que ha pasado acá en Los Hornillos. En las Rabonas, con el jefe comunal de las Rabonas, el señor Matos. Si usted me permite, sí. Hago como este recorrido. Venimos pasando por distintos lugares del Valle, ¿no? Ajá. El lunes estuvimos Mina Clavero. Sí. Estuvimos ahí por Mina Clavero, por Brochero. Yo quiero decirle algo, no sé si está escuchando la persona. Sí. que preguntó en el día de ayer cómo se llamaba, no, en realidad cómo se llamaba, no, dónde quedaba la biblioteca nueva que iban a abrir. Yo recuerdo que se llamaba La Puebla. Sí. Pero no recuerdo en qué lugar exactamente. Hablo a buscar, pero si está escuchando a esa persona que ya vi ahí en el teléfono de la radio que estuvo preguntando de vuelta. Estamos buscando la dirección de dónde es, pero yo estaba, lo preguntó 3 o 4 veces, La Puebla. ¿Dónde? Bien. Ahí te decimos. Discúlpenos muchísimo, muchísimo por... Capaz que no está escuchando, estamos hablando al pedo, ojo. Bueno, pero de todos modos, acá están los mensajes, así que están acumulados acá. Le vamos a estar respondiendo a Joy, que es una de las que nos escribió preguntando por La Puebla. Sí, sí, así exactamente. Así que no se preocupe, que ya le mando un mensajito. Va. Abrimos también las vías de contacto, si le parece, porque hoy tenemos una pregunta para hacerles a todos aquellos que vienen transitando cercanías de ser tía, ser madre, padre, ser estudiantes, ¿no? En este mundo pandémico, en el Valle de Tras las Sierras. ¿Qué no es casual, digamos, que esto hoy tenemos esta novedad que ya vamos a estar comentando junto a Verónica de qué está pasando, qué va a pasar con la educación de acá a fin de año, ajá, más en clave evaluativa? Pero nos gustaría mucho escuchar las voces de quienes habitan este valle y que tienen que transitar por esta escuela virtual en algún punto, ¿no? O sea, que tienen que ir hoy, por ejemplo, a rendir exámenes de manera virtual. Es rarísimo. Es muy raro. Imagínate en nuestros tiempos, Florencia. No, yo nada. Yo hubiera dicho, hola Susana. Sí. No dije el teléfono. No dijiste el teléfono y también te corté, yo te pido disculpas, te lo tengo que decir acá al aire. Es que te corté que dijiste, el lunes arrancamos por Mina en Clavero. Ah, yo me dispersé. No, perdón, yo te corté en el recorrido que venías contando del Bosque del Valle. Me suena como una caravana eterna, ¿no? ¿Y? 15-57-61-73 es nuestro canal whatsappero. ¡Qué rápido, cola, tapi! Por favor. Todos los días me va a decir lo mismo usted. Hasta que la gente se lo aprenda, usted lo va a decir. 15-57-61-73 es el teléfono. Vos imagínate que estás en tu casa escuchando la radio, le voy a mandar un mensaje a las pibas. Y estás cebándote un mate y de repente lo escuchás a Débora en la radio diciendo 15-57-61-73. No, yo claramente no puedo. ¿Y qué? Está Débora que no me deja anotarlo. Bueno, yo la desafío a usted a que lo diga. No, yo sí hablo, yo estoy re acelerada ahí aparte. Sí, acelerada de por sí. Hablo rápido por sí, imagínate hoy. No, pero... yo la desafío a ver quién lo dice más rápido. 1, 2, 3. 15-57-61-73. Gané. Bueno, 15-57-61-73. También por el Facebook del Grito. Ahí nos pueden escribir ante esta consigna que acabamos de lanzar a todo el aire del Valle. Preguntándoles, ¿qué es esto de vivir la educación en pandemia? ¿Cómo se siente en este tercer día, miércoles 16 de septiembre? ¿Cómo se siente? Yo le he dicho, yo me siento bien. Ajá. Bien, podríamos decir. No vamos a profundizar. Pero está bien, está contenta, está tranquila. Estoy tranquila. Está contenida. Muy tranquila, muy contenida por esos juguitos que usted prepara la mañana. Qué copada que soy. Lo que tenemos es que hoy no hay nadie en este estudio más que nosotras dos, a diferencia de días anteriores que había una o dos personas asistiéndonos, por supuesto respetando el distanciamiento social, barbijo, alcohol en gel y todo eso que está acá en el estudio. Hoy no. Así que no sé. Pero cómo usted vas. ¿Pero usted no le tiene miedo a la soledad? No, es amiga mía la soledad. Lo que me da miedo es que nadie esté acá para cebarme un mate. Es lo único, ¿eh? El resto me la banco. Pero... mire, yo la invitaría. Sí, a tomar un café. Mientras hacemos. A tomar un café siempre. Ajá. Yo sé que usted no es tan cafetera como yo. Pero. No hable más de nuestra intimidad. ¿Qué le parece? Café y jugo. Y ya sabe la gente que yo preparo jugo a la mañana y que no tomo tanto café. Bueno, le prometo que no digo más nada. No, por favor. Esto es un desconocimiento total vinculado a consumos alimenticios. Por favor. ¿Vamos con música? Eso, mientras intento arreglar la mesa y preparo el café, digo, el mate. Por favor, yo voy. Arrancamos con Juana Fe haciendo La Bala. Le tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara, de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. Que tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara, el que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles, ya pura tranza turbia se van. Delincuente de etiqueta, hay bandolero a sueldo, La lagaña de perro es también conocida como barba de chivo o disciplina de monja. Los estambres son rojos, muy largos, que salen por afuera de la corola. Las flores son grandes y vistosas, con pétalos ovales de color amarillo limón. Con ellas se puede producir una tintura para teñir lanas. La planta habita en el monte que aún nos queda de las sierras cordobesas. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Para dar noticias. Menos mal que me bajó algo, porque yo arranqué a acelerada, lo avisé y ese temazo de recién me dejó cabeceando el techo. Bueno, le cuento que ese temazo que estaba sonando recién ahí, ¿eh?, es un tema homenaje a Víctor Jara, justamente, que lo traíamos hoy porque hoy se cumplen. Qué rara que me escucho. ¿Usted me escucha bien? Yo también escucho rarísima. Rara. Yo rara como me siento encendida. Rara. ¿Por qué nos escuchamos así? No sé, algo pasó. Yo también. Bueno, no me interrumpo a mí misma y le cuento que esta canción que hace esta banda chilena que se llama Juana Fe es en homenaje a Víctor Jara y que la traíamos justamente hoy porque se cumplen 47 años del asesinato. Un 16 de septiembre de hace 47 años era asesinado por militares en lo que era en aquel entonces el Estadio de Chile, que se había convertido, como muchos estadios de fútbol en distintos lugares de Sudamérica, en centros clandestinos de detención y de tortura, tras el golpe militar. Así que bueno, nos parecía que... Nada, estuvimos esta mañana escuchándolo, ¿no? Estuvimos escuchando ahí, sí. Te recuerdo a Amanda, estuvimos escuchando varios temas de él. Nos dimos una panchada tempranera de, del Víctor Jara. Así que nuestro más sentido homenaje a este cantautor chileno que tanto admiramos. Bueno, te compartíamos también la artística que nos mete de lleno en este retoño informativo que ayer vos me explicabas muy bien lo que era un retoño, que me quedé con la duda de si es verdad. ¿Qué cosa? ¿Qué le dicen retoño a algunos bebés? ¿No? Ah, ¿lo está buscando ahora o qué? No. ¿Lo está googleando? No, pero no le... ¿No? ¿No retoño? ¿Nunca escuchaste que le dieron a ver? ¡Uy, mire, estoy retoño! ¿No? ¿Estoy flasheando? No, yo la verdad que no, pero bueno, capaz que ahí por donde era usted, que no voy a decir de dónde era usted. ¿A cuánto más querés que decir? ¿Que era mi documento? ¿Querés decir mi teléfono? No, bueno, para un poquito. Bueno, puede ser, lo vamos a averiguar a qué uso se le da la palabra retoño. Yo tengo como esa idea de que mi abuela no nombraba la palabra retoño. No era una palabra muy habitual, pero sí esto, como cuando llegaba la primavera y era una amante de las flores, al igual que lo soy yo, sí. Para que doy información sobre mí también. Bien, gracias. Para que no se sienta tan expuesta. La Hilda lo que hacía era eso, buscar, digamos, buscar los pimpollitos y mostrármelo como en clave de retoños. ¿Y pimpollito sí le decían a usted? Sí, pimpollito. A mí me decía pimpollito la mamá. Bueno, le cuento que, como bien decía usted, retoño informativo está muy cargado de información y son como brotecitos informativos que van surgiendo de una elección, si se quiere, de noticias y cosas que nosotros vamos eligiendo para compartir con la audiencia. En este caso... traíamos recién eso, la voz, no la voz en presencia, pero sí a Víctor Jara y su presencia. Y también queríamos comentar varias cositas más. Ajá. Entre ellas que una noticia que celebramos, que nos parecía muy, muy lindo de poder compartir, que es que ayer en Tucumán se inauguró un centro educativo especializado en derechos humanos. Ajá. Que es el primero que tiene estas características en todo el país. Y que en relación y en vínculo con lo que también traíamos de Víctor Jara, lleva el nombre de una pedagoga tucumana, docente y militante que fue desaparecida en el 76, Ana María Sosa. Así que, bueno, nos llega por medio de organismos de derechos humanos esta inauguración en el día de ayer y queríamos compartirla, celebrarla y estar como muy contentas de que sigan existiendo espacios de memoria y de justicia en los distintos puntos de nuestro territorio. Le comparto, ¿quiere el audio? ¿Te interesa? Ahí va. Hola, soy María Coronel, coordinadora del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, la Escuelita de Famaillá, que funciona en el lugar que fue el primer centro clandestino de detención de Argentina durante Operativo Independencia en el año 1975. En ese lugar se creó, después de una lucha de muchos años de organismos sobrevivientes familiares, se creó un espacio para la memoria a partir de fines del 2015, diciembre de 2015, y desde entonces venimos trabajando en una serie de actividades pedagógicas, de investigación, culturales, de difusión, en relación a la historia del espacio y a la promoción de derechos humanos. El trabajo y la importancia de conocer ese lugar, sobre todo para tucumanos y tucumanas, pero para el país entero, es fundamental, como todos los espacios para la memoria que existen en Argentina en este momento, porque son lugares que nos muestran una historia desde la que tenemos que repensar nuestro presente, porque son historias muy recientes, es nuestro pasado más cercano, con una historia de terrorismo de Estado, de delitos de lesa humanidad, pero también una historia previa de mucha lucha popular, de mucho desarrollo cultural, social, que se cortó con ese terrorismo de Estado y que también está bueno recuperar. Estamos inaugurando ahora, junto con el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, el centro educativo especializado en formación de derechos humanos, Ana María Sosa, que para nosotros como equipo es un paso fundamental para seguir trabajando en la misma línea de pedagogía de la memoria que veníamos trabajando. Lo que implica esta creación de centro educativo, que es el primero de su tipo en el país y que va a funcionar en un espacio para la memoria, tiene la significancia de darle el peso institucional y de política pública a la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos, sobre todo en un contexto como este, donde se hace fundamental tener esa base para construcción de un presente mucho más justo y mucho más inclusivo para todos. La creación lo que implica básicamente es esto, es el peso institucional de actividades que ya veníamos llevando adelante, que estaban enmarcadas dentro de las capacitaciones docentes, talleres de derechos humanos, de todo lo que implica todo el arco de posibilidades que dan los derechos humanos. Trabajo con también charlas, armados de biblioteca, generación de documentación para un centro de archivo oral y escrito de la historia de Tucumán. Y esto se viene trabajando, como digo, lo que vamos a hacer es institucionalizar ese trabajo y se viene trabajando desde el Espacio para la Memoria en una creación de redes comunitarias. Nosotros trabajamos con escuelas, con todas las escuelas de la provincia, de todos los niveles también, y con universidades, con las universidades de la provincia de Tucumán. Tenemos también un sistema de pasantías universitarias, con organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, con la comunidad de Famaillá, con el municipio también, digamos, la gestión institucional. Así que lo que hace esta creación de centros educativos es venir a reforzar esas tareas y esas posibilidades de gestión y articulación que veníamos llevando adelante. Bueno, pasaba ahí la voz de... ¿recordá el nombre vos que Floppy lo tenías ahí? Bueno, era vinculado, disculpe la audiencia, ahora lo volvemos a buscar, se nos perdió esa información en este preciso momento, pero era en referencia a la escuela de formación que se inauguró en el día de ayer en Tucumán. Esta misma línea de verdad, memoria y justicia queríamos nombrar, no dejar de recordar que hoy se cumple también un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, lo que es conocida como la Noche de los Lápices. Así es. Que está vinculada con la desaparición y secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante esa noche y en los días posteriores en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, que no le vamos a dar mayor despliegue por acá porque ya mañana Ricardo Di Mario, que es uno también de nuestros invitados acá en Esqueje, va a estar contándonos con más detalles todo lo que ocurrió en torno a estos secuestros y desapariciones. Y también nos llega por La Cucaracha que hoy es la segunda audiencia del juicio Diedrich Herrera. No sé si has escuchado, Floppy, pero bueno, es un juicio que se está llevando a cabo muy importante, un juicio de lesa humanidad en Córdoba, sí. Y arranca ahora a las 10 de la mañana, como todo lo que vienen siendo los juicios vinculados a la dictadura y a estos juicios de lesa humanidad, se pueden seguir en vivo, en este caso a partir de un link de YouTube, si algún oyente quiere seguirlo y quiere que se lo pasemos, nos escribe un mensajito y se lo mandamos, y si no, puede poner juicio de Dietrich Herrera y allí a partir de las 10 de la mañana van a encontrar los testimonios por los secuestros y desaparición de la familia Soulier, que bueno, fue devastada y figuran como víctimas de las que se le acusa a Dietrich. Qué bien me hace esta música. Sí, no, a mí también. No puedo evitarlo. Quiero también traerle otra voz, si le parece. No, paramos de tener invitadas, me encanta. Esta en este caso es una voz que nos manda un mensaje de audio que vamos a estar escuchando. Ajá. Al principio del programa, que ya pasaron media hora, puede ser. 30 minutos, 9:30, sí señorita. Bueno, le cuento que hoy sale una noticia, entre todas las noticias pandémicas que andan dando vuelta, sí, en la que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba estableció las pautas para los centros educativos de su dependencia, ¿no? Obviamente en el marco de las resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación, donde van a estar fijadas las pautas para evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes de la educación general obligatoria, uh-huh, es decir, inicial y media también, en estos tiempos de emergencia sanitaria. Y nos interesaba traer alguna voz más territorial vinculada al Valle, que habita acá el Valle. Sí. Y por eso le pedimos a Verónica Acevedo, que ya es coordinadora de acá del IPEM, del anexo IPEM 135 en Los Hornillos, que nos cuente un poquito acerca del panorama educativo que se nos viene en estos meses del año 2020 que restan. Así que si le parece, la escuchamos. Claro. A ver, hágale. Bien cortito, deme un segundito que tengo que disparar desde aquí. A ver, improvisando. Me encanta la improvisación. Quizás nací para improvisar. Les juro que esto no es improvisación. Ah, no. Simplemente no encuentro el lado. Acá está. Ve. Vamos a escucharla. A ver. ¿Le parece? Sí. Buenos días, Radio El Grito. Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Acevedo, coordinadora del IPEM 135, anexo Los Hornillos. Bueno, y a la luz de las nuevas noticias o de la información que acaban de dar en relación. Bueno, y a la luz de las nuevas noticias o de la información que acaban de dar en relación a cómo sigue la educación en la provincia, me parece que lo más importante es que nos vino a dar un instrumento para poder ir realizando acreditaciones, que era por ahí un poquito lo que nos estaba faltando desde que comenzó esta virtualidad y esta situación tan especial para todos, ¿no? Se venía ya realizando en la escuela con los lineamientos también que nos iba dando el ministerio, una evaluación formativa, una evaluación o un vínculo pedagógico con los chicos que venía de la mano de la retroalimentación, o sea, poder darles a ellos la posibilidad de ir volver a analizar y volver a mirar las actividades que iban mandando. Entonces ese vínculo nos permitía de alguna manera ir desarrollando un proceso de evaluación formativa, que es justamente como le estamos llamando. Y ahora lo que viene a decir esta nueva información es que podemos ir acreditando esos aprendizajes, viendo si están bien, muy logrados, o sea, escasamente logrados, o si tiene que volver a rever o ver algún objetivo relacionado con los aprendizajes que se esperaban. Y lo más importante acá es también pensar en que se está mirando a los aprendizajes como una unidad didáctica, o sea que puede tener dentro de su unidad didáctica aprendizajes alcanzados y otros no. Me parece que ese sería como el punto más importante de esto. De todos modos, Esto lo vamos a comenzar a hacer a partir de octubre. Y nosotros como escuelas recién, detrás de la sierra, recién a partir del jueves vamos a tener información más concreta, que los directores van a tener reuniones con las inspecciones y de ahí nos bajarán bien cuáles son los lineamientos más concretos, digamos, que vamos a tener que seguir desarrollando. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Verónica Acevedo, decíamos recién coordinadora de acá, de Los Hornillos, de la escuela secundaria. Ella hablaba de evaluación formativa, de unidades didácticas y de próximas novedades en torno a esto. Nosotros también decíamos al principio de este programa que ante estas nuevas novedades evaluativas, pensando que la evaluación, ¿no, Florencia?, es una de las tantas instancias, ¿no?, vinculadas, digamos, a la educación obligatoria en este caso. A nosotros nos gustaría mucho escuchar las voces de quienes están oyendo allí, que nos cuenten un poco acerca de cómo vienen viviendo en estos tiempos de pandemia, donde de repente lo vincular, ¿no?, del cara a cara, de encontrarse en un aula, encontrarse en un patio, pasó a ser completamente virtual, ¿no?, como con instancias de conectividad. Sí, ¿no?, de hecho se perdió todo eso y ya es solo el evaluación, trabajo práctico, tarea, no está más ese. Ay, ayer te vi en el almacén y de repente me acordé. Se perdió mucho. Cuéntenos al 1557-6173. Así podemos escucharlas también. ¿Lo puedo decir yo el número de teléfono? Porque estoy enojada. No, es que no puedo creerlo. ¿Por qué la gente dice que le decís rápido? 1557-6173. Jugar el quini. ¿Qué más, Débora Ceruti? ¿Nos quedan cosas en este retoño informativo? Nos queda una cosa más que no queríamos dejar de nombrar. Diga. Y es que hace apenas unos días el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, que registró, bueno, un registro que nos conmueve, nos duele y claramente nos pone en situación de alerta en este marco también de aislamiento, en el cual se registraron entre la semana del 4 al 11 de septiembre 7 femicidios. 7 femicidios en tan solo 7 días. 4 de ellos ocurrieron el mismo día. Esto fue en 5 provincias del país. 3 de ellas, 3 de estas mujeres asesinadas, estuvieron desaparecidas durante un tiempo. 2 de ellas eran menores. Datos que son historias, no son simplemente números ni cifras, sino que son historias y revelan esta falta de un entramado de protección, ¿no? Acá traíamos esto a partir de también ver que en México, por ejemplo, estuvieron tomando algunos lugares públicos del Estado reclamando el cese de la violencia patriarcal, ¿no? Parece nombrada que así simplemente como violencia patriarcal. Parece que es el único camino, ir a tomar los espacios donde están dedicados a eso y no están haciendo nada. Y bueno, si no dejan opción, parece que es el único camino ir a recuperar o tomar esos espacios. Así es. ¿Cerramos con una música, le parece? ¿O usted qué quiere hacer más, algo más? Yo digo que cerramos con una musiquita también vinculada a esto último que nombrábamos. Vamos a traer, no sé si quiere presentarlas a usted. Sí, la canción se llama Canción Sin Miedo. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Es que sí. De una planta madre, muchas raíces. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo, presa. Eso es presar. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. De la mañana, 42 minutos y seguimos compartiendo este esqueje. Empiezan a llegarles invitades. Así es, así es. Tercera emisión de este esqueje. Siento que tenía que decir algo. Sí, me acordé. Un mensaje que entró por Facebook, que yo no estoy muy aceitada con esto, así que un poco de hace un par de minutos largos, creo. Es de antes de que arranque el programa. Incluso, sepa decirme, digo, sepa, disculparme, pero no sé si no es de ayer este mensaje. A ver. Dice, hola, hola, buen día. Desde ayer que desde Córdoba Capital las escucho. Ajá. Soy una adulta mayor de 66 años, ex alumna de Débora. No me digas. Te lo juro. En el taller de periodismo, pero hacemos radio. Me encanta escuchar esas voces y noticias del Valle y las noticias que en la ciudad no nos llegan. Un abrazo y lo mejor en esta propuesta, ya les mandaré nuestras producciones. Lo mío siempre es sobre arte, ya que fue y es mi profesión a la que abracé con orgullo y mucha pasión. Qué bonito. Nos saluda María del Carmen Martinto. Así es, la María del Carmen. ¿Quién es María del Carmen? María Cuénteme. Del Carmen es una hermosa mujer que compartimos durante 2 años un taller de periodismo allá en un espacio de Córdoba que se llama Espacio Ilia. Ajá.